Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos, porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Los animales. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un programa más de Aniguales. Es el número 23, grabado en enero, en el aire para todos vosotros en febrero. Hoy voy a saludar a nuestras compañeras, somos un montón y esto nos encanta. Buenos días, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos Buenos días, días, ¿qué tal? buenos días. No seáis tímidas, que estáis por aquí. Buenos días. Jolín, somos un montón hoy. Qué alegría. Hay que Qué coger subido. turno para hablar. La verdad que se echaba de menos esto. Pues sí, se echa de menos. Y como nos gusta tanto, pues seguimos, continuamos buscando espacios en los que o bien solas o bien acompañadas podamos entendernos, podamos disfrutar e imaginar, podamos emocionarnos, podamos aprender cosas nuevas, pero sobre todo podamos pensar y empatizar unas con otras. Seamos de donde seamos, tengamos la edad que tengamos y pertenezcamos a la especie a la que pertenezcamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como siempre, recorremos juntas nuestras secciones. En primer lugar, tenemos visita, personajes importantes de la historia. Continuamos con la segunda sección. Habla mucho, que yo te escucho. Espacio de radioteatro. En nuestra tercera sección, ¿y tú quién eres? Historias de habitantes de santuarios. Y para finalizar, cuarta sección. Y para hoy tenemos recomendaciones. Esto es un atropello, esto es una vergüenza. No nos moverán, no nos moverán, no, no. Ya empecé, Juani. Iguales. Empieza Aniguales. Aniguales. Tenemos visita. Pues aquí hemos arrancado con la primera sección. Tenemos visita. Hoy tenemos el honor de entrevistar a una aventurera, una mujer española oceanógrafa, que creo que nos va a interesar y nos va a aportar muchas cosas nuevas. Y como dijo Jane Austen, nuestras cicatrices nos hacen saber que nuestro pasado fue real. Así que allá vamos. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja. Por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria. Trabajó con los números y los puso en una máquina. Margulis habló sobre la evolución. Chin, si fue una pirata que... Buenos días, Josefina. Te tiene que gustar mucho el mundo marino para acabar siendo oceanógrafa. Y cuéntanos, ¿cuáles fueron tus comienzos? Bueno, no solo soy oceanógrafa, también soy bióloga y escritora. Porque me he retirado, que si no, seguiré estudiando y aprendiendo. Como bien dices, siempre me ha gustado el mar. Y eso, que nací en una época un poco revuelta. Nací durante la Segunda República, en 1935, en Barcelona. Madre mía. Entonces sí que creciste en momentos convulsos. ¿Fue fácil mantener tu trayectoria académica? La verdad es que, bueno, tanto mi hermana como yo tuvimos la suerte de asistir desde muy temprano a la escuela, comenzando en la zona de Sample y luego donde nació mi familia, a pesar de la posguerra y la pobreza en las que estaba inmerso el país. ¿Y había muchas mujeres en tu clase? ¿En aquellos tiempos? Mira, hice la carrera de biología y en mi curso solo había 12 personas matriculadas. ¡12! Solo terminamos la carrera una monja y yo con 22 años. Madre mía, solo 12 personas. ¿Y después de estudiar qué hiciste, Josefina? A mí lo que me gusta es investigar, así que me fui a Francia, porque en España no existía esa especialidad. Allí me especialicé y me doctoré en oceanografía, pero no fue hasta los 25 cuando inicié mi aventura científica. Participé en unas expediciones oceanográficas en barco con bandera francesa e hice de profe de la Universidad de la Sorbona. ¿Qué es eso de las expediciones? Cuéntanos, porque la verdad es que no tengo nada de idea. Es sencillo. Es irte de viaje con tus compañeros y tienes un fin, un objetivo. Y en mi caso, pues era especialmente científico. Debiste de ser de las primeras mujeres que estudiaban su carrera, que subían a un buque oceanográfico. ¿Te has sentido discriminada allí? No sé si es la palabra. Sí, probablemente lo es. Al principio no teníamos ni barcos, ni para coger ni muestras. Alquilábamos un bote de pesca y ahí sí me sentí tan discriminada. Es que me dejaban en tierra. En el laboratorio. No me dejaban ir con hombres, pero bueno. ¡Qué fem! ¿Y cómo cambió eso? Pues siendo mucho más tozuda que ellos. Haciendo ver que no te das cuenta de las cosas. Siempre recordaré la frase con la que se me recibió. ¿Qué hace usted aquí? ¿No ve que es un oficio de hombres? Y yo respondí. Bueno, a ver, cuando comprendí que realmente no me querían, dije, mira, lo que quiero es hacer la tesis doctoral. Ah, bueno, es distinto. Lo recibieron con alivio, porque eso era lo más que esperaban de una mujer que se dedicara a la enseñanza. Ahí estaba la chiquiñuela. Era mentira, claro. Yo quería hacer oceanografía. Así que así no tuve un tiempo. Un día les dije al director que necesitaba unas muestras. Me las traía a mis compañeros. Saber exactamente dónde se recogían. Y yo decía, déjeme salir una vez. Solo una. No se lo volveré a pedir nunca más. Le rogué. Y dijo él, bueno, al final digo, bueno, venga, salga. Salí y no pasó nada, claro. Hacíamos una salida cada 15 días. Como veis, al final ni un día, al final fueron muchas más. Al día siguiente lo preparé todo. Y como le había dicho al director que no se lo volvería a pedir, no lo hice. Me subí al barco sin más. Luego llegaron más chicas. Dolores, como Dolores Blasco, salimos en una ocasión del barco y hacía muy mala mar. Todo el mundo se estaba muy mareado. Y ella y yo, bien. Y nos dijimos, ¿qué hacemos? Nos atrevimos a meternos en el, con a ver cómo lo explico. Nos atrevemos a meternos una con el cable y otra con... Y lo hicimos. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y, jolín, ¿cuál es el viaje más importante que has hecho? Jo, pues el viaje que más me hizo ilusión fue en 1984, nada más y nada menos que a la Antártida. Fui la primera mujer de España en participar en una expedición internacional a la Antártida. He ido en numerosas ocasiones. He sido. Y he ido también. Bueno, la verdad es que sí lo he ido dos, pero premiada ha sido unas cuantas. No quiero ser, ni quiero parecer vanidosa, pero fui premiada junto a Antonio Ballester y Noya, así como su intervención en la instalación de la base antártica española Juan Carlos I en la isla Livingstone. Pero ya que estamos entre tú y yo y todos nuestros oyentes, deben saber que fui la jefa. La jefa, entre el año 1989 y 1993, lo cual permitió que España entrara a formar parte por primera vez como el miembro del Tratado Antártico, no sé cuántito, añitos, añito, porque es que ya me lío con los años, la verdad. Me encanta eso de que nos digas que fuiste la jefa, pero vamos, que yo no tengo ni idea, ¿qué supone eso de ser jefa de base? Pues mira, tienes que ocuparte de todo, de todo. Eres la responsable tú y tienes que encontrar la solución a todo. Pero eso no significa que el jefe de, o la jefa, en este caso, de la base, sea un dictador, ni mucho menos. Al contrario, tienes que ser líder. Con una responsabilidad tan tremenda, lo que intentas es repartir competencias y, sobre todo, hacer piña, hacer equipo. Porque hay muchos trabajos que no se puede hacer una persona sola. Tiene que haber equipo de gente que se ayude mutuamente. Totalmente de acuerdo. Siempre hay que hacer equipo. Y, madre mía, ¿cómo es eso de vivir en una base? Pues vivíamos 12 personas durante 4 meses al año. La investigación en la Antártida fue una gran experiencia donde aprendí un montón. También tengo unos recuerdos. ¿Y qué investigabas allí, en la Antártida? Fui a investigar las bacterias marinas, que son mi especialidad. Me he pasado la vida yendo en barcos y estudiando las características de la flora microbiana. Interesante, interesante. ¿Y qué se siente cuando se está en la Antártida a solas? Porque cuando tú empezaste, debían de estar casi solos, ¿no? No casi. Solos. Fuimos a una isla absolutamente desierta, la de Livingstone, y plantamos las tiendas de campaña. ¿Qué se siente? Pero también responsabilidad, porque sabes que si algo se te ocurre, que algo te ocurre, alguna, yo no sé, algún infortunio, alguna tal que no sabes qué hacer, nadie te vendrá a echar una mano. Tienes que solucionar tú todos los problemas. Son una serie de sensaciones que realmente son novedosas. Paz, me encanta eso de paz. Y luego, ¿qué hiciste o cómo hacías el resto del año? Iba mucho a Barcelona. Sigue investigando en el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es que yo a veces hablo con siglas y claro, a veces aquí los oyentes a lo mejor no se me entiende. Primero, haciendo experimentos en el laboratorio. Y ¿sabes qué ocurría? Que como siempre, en España, con esos medios vamos un poco retrasados, un poco bastante. Así que, como no tenemos buques y batiscafos para explorar racionalmente y de manera directa en los mares, pues se hacía lo que se podía, la verdad. Pero bueno, lo que te decía, que iba mucho a Barcelona. Vale, vale. Entonces, o sea, si no teníais suficientes buques, ¿cómo hacíais? Pues no fue hasta el año 71 cuando cogimos uno y ya pude analizar los objetos de estudio, donde podía analizar cómo se comportaban en el medio las corrientes marinas. La Antártida es un laboratorio natural en el que en el hielo están escritas las vivencias de la Tierra desde hace millones de años. Y saber analizar estas escrituras nos permite compartir las vivencias de nuestro planeta. Es que me emociono y te contaré aquí, vamos, horas y horas de entrevista. Sí, se te nota súper emocionada, ¿eh? ¿Cómo te gusta? verdad es que debajo de nuestros pies y del mar está un gran mundo desconocido que estudiar siempre con el respeto al medio ambiente. Siempre hay que estudiarlo con el respeto al medio ambiente que se merece. Efectivamente. El ecosistema antártico es muy particular en bacterias. Como en botánica, en zoología, es un lugar tan virgen que en realidad aún no se sabe muy bien qué hay. Desde que España tiene base allí, se han descubierto más de 100 especies nuevas de líquenes. Así que imagínate, prácticamente no se está estudiando todo lo que puede haber ahí. O sea, todo lo que toques ahí es nuevo. Y yo me pregunto, ¿toda la vida te has dedicado a lo mismo? Es que te noto joven. ¿Aún sigues trabajando? No, mujer. Yo me jubilé, pero toda mi vida laboral he compaginado la investigación con conferencias para divulgarla y estudiar, escribir libros. ¿Aún no te he contado que he escrito un libro? Bueno, unos cuantos, pero bueno. Un libro fue top. No. Aún no nos has contado eso. Bueno, pues te cuento. No te preocupes que yo te informo. Bien, ya tiene unos años, pero apunta. Se llama Yo he vivido en la Antártida, publicado en el 96. Tú ya habías nacido, ¿no? Bueno, sí. Aunque ya me jubilé en el 2000, me mantengo activa. Sigo colaborando, claro, sigo viva. No sé si lo sabes. Es que me estoy informando y hago otras entrevistadas. Ya han fallecido, pero ya aquí me tienes, ¿eh? Que esto no es ficción. Bueno, como te decía, que me jubilé en el 2000. Y ahora sigo colaborando con el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible. Doy conferencias sobre su trabajo y sobre la Antártida, que es lo mío, en las que transmito a mi público la importancia que tiene este desierto helado. Siempre me ha fascinado. Qué bien. Bueno, siempre tendrás esa experiencia en tu memoria y tu legado de conocimiento. Bueno, como te decía, es que volví a la Antártida 40 años después, así que tú también puedes verlo. O sea, en la memoria de mí y de todo el mundo. Fue una experiencia brutal y así que volví a reexperimentar muchas cosas cuando volví. Volví en el año 2013, cuando tenía 77 años. Lo hacía para grabar en el documental de los recuerdos del hielo, de Albert Solé. Mi intención era ver cómo había cambiado la investigación, en qué empeñaban ahora su tiempo estos jóvenes científicos. Bueno, a lo mejor lo puedes encontrar en Netflix o alguna de estas, alguna plataforma, no lo sé. Bueno, como es un lugar tan frío, es el lugar ideal para estudiar los mecanismos de adaptación de todos los seres vivientes que deben cambiar su estructura para sobrevivir, ya que si no lo hacen, se extinguen. Como ha pasado con los árboles, las plantas... ¿Qué andas parecido en Antártida? ¿No te parece fascinante? Lo es. Pero yo me cuestiono una cosa. ¿No te importa que se te valore por tu trabajo en la Antártida, por haber sido la primera mujer que dirigió allí una base científica y se te olviden tus otros 30 años de investigación oceanográfica? A mí ya no me sabe nada mal. Estoy acostumbrada a todo. Lo único que siempre que digo es no me llames pionera. Ninguno de nosotros lo fuimos. Los pioneros fueron Tackleton y toda esa gente que iba con botas, la ropa de piel de foca. Eso ya no, o sea, no se lleva. Nosotros llevamos Gore-Tex, plumón o nada. Plumón. Vale. Claro, no hace falta. No hace falta. Vale. Ay, ¿por dónde seguimos? ¿Yo empiezo o sigo, Yo sigo. Vale, a mí ya no me sabe nada mal. Estoy acostumbrada a todo. Lo que siempre digo es, no me llaméis pionera. Ninguno de nosotros lo fuimos. Los pioneros fueron Stalteton y toda esa gente que iba con botas y ropa de piel de foca, que eran unos especistas. Ya no hace falta. Tampoco fui la primera mujer en ir. Sí, la primera jefa base, eso sí. Aunque lo supe años después por un historiador chileno. Yo no fui por el Guinness, sino por hacer un trabajo, ¿sabes? Si me duele que no se valoren otras cosas que he hecho, no. Supongo que siempre se verá como esa mujer antártica. ¿Y qué te preocupa más o debería preocupar o que le debería preocupar más a todos del futuro del planeta? ¿Los fondos marinos? ¡Uf! ¿Por dónde empezar? En oceanografía estamos, como bien dice, o sea, como quien dice, iniciando la especialidad. No sabemos qué hay en los fondos marinos realmente. Se calcula que conocemos el 15% de las especies que viven en el mar. Las otras van a desaparecer sin que nos enteremos. Y encima, ni lo podemos estudiar lo suficiente, porque es caro, difícil, hacen falta buques especiales. En este momento sabemos que más del espacio exterior que del fondo de los océanos. El océano siempre ha servido desde que la humanidad es humanidad como cubo de basura, vertedero de los continentes, por decirlo de alguna manera. Todo va para allá. Siempre ha sido la idea de que el mar se lo traga todo y lo depura todo y no es verdad. Ahora, en algunos sitios, se llega a situaciones límites. El mar ya no puede digerir más y hay un deterioro de los ecosistemas. No se piensa que la salud de los océanos asegura la salud del planeta Tierra. Totalmente de acuerdo. ¿Y nosotras qué podemos hacer? Los investigadores, los científicos, debemos estudiar bien los procesos naturales, de qué manera se establecen y esas cosas. Ahí radica la dificultad de entender el cambio climático. Pero... Y nosotros, pues ya sabéis, siendo responsables, usando menos o responsablemente y con moderación el agua, vamos, los recursos que tenemos hoy en día. Es complejo, pero día a día yo creo que lo podemos hacer. Ya, totalmente. Tienes toda la razón. Hay que invertir más en I+D y hay que dar visibilización al problema. Es completamente necesario. ¿Y tienes algún comentario más para acabar? Pues como dije en el comentario, guiño, guiño, deberíamos aprender de los pingüinos por su capacidad para construir una sociedad igualitaria en la que los hombres y mujeres comparten por igual las tareas familiares, sociales y por mucho y por el tiempo que dedican a jugar y disfrutar de la comunidad. Es toda una lección de vida. Muchísimas gracias, Josefina. Un placer. Merci. Habla mucho que yo te escucho. Bueno, pues después de nuestra fantástica entrevista con Josefina, empezamos la sección 2, Habla mucho que yo te escucho, uno de nuestros espacios preferidos, espacio de radioteatro. Hoy vamos a presentar la adaptación del cuento ¿Dónde están mis chuletas?, escrito por Boris Ramírez Barba y de la colección Nucupú de diversas ediciones. Así que esperamos que lo disfrutéis. En lo más profundo del bosque, junto a un riachuelo y bajo la sombra de un árbol de bellotas, había una hermosa casita de arcilla y barro. Como todas las mañanas, el interior estaba en silencio, o casi, pues se escuchaban los ronquidos de Rupert, el pequeño cerdito. Pero ese día no era igual a los demás, y Rupert se levantó temprano. Se sentía muy extraño. Rupert se preparó unas tostadas y un chocolate caliente. ¡Qué raro me siento! Debe ser hambre. Rupert se sentó en su sillón favorito y desayunó sin muchas ganas. Su barriga gruñía y le picaban las rodillas. ¡Jolín! No sé qué me pasa. Quizá haya pillado un catarro. Pero entonces Rupert se dio cuenta. ¡Vaya! ¿Dónde están mis chuletas? ¡Han desaparecido! El cerdito buscó por toda la casa. Aquí no. Miró en el baño, debajo de la cama, en la cocina y en el cajón de los calcetines, pero sus chuletas no estaban por ninguna parte. Después de un rato buscando, Rupert lo entendió. ¡Me han robado mis chuletas! Tras semejante susto, se puso una tirita en la parte donde le habían desaparecido sus chuletas. Se abrigó con su bufanda más calentita y salió de casa dispuesto a encontrarlas. Ya está. Esta tirita me tapará este desastre. Me voy a buscar mis chuletas. Alguien tiene que saber dónde están. Pero, ¿quién puede querer mis chuletas? ¿Para qué querrán mis chuletas? No lo entiendo. ¿Acaso las coleccionarán? ¿Será que quieren usarlas como un adorno para un sombrero? No sé. Cuando había avanzado apenas unos metros, Rupert se topó con algo extraño. ¡Unas huellas enormes! ¡Hola! ¿De quién serán estas huellas? ¿De un pájaro glotón? ¿De un erizo gigante? ¿O del malvado ladronzuelo de chuletas? Me da igual de quién sean. No me importa en absoluto. No puedo permitir que nadie se lleve mis chuletas, aunque las huellas que deje, sean sus patas, sean enormes. Un rato después, Rupert se cruzó con una oveja que pastaba tranquila. Disculpa que la moleste, ovejita, pero es que estoy buscando mis chuletas. He visto unas huellas raras en el camino y temo que esas huellas sean de quien se ha llevado mis chuletas. Sé muy bien. ¿A qué huellas te refieres? Solo de pensar en ellas me tiemblan las orejas. No estoy segura de poder ayudarte, pero puedes preguntar a las gallinas que viven allí, aquí al lado. Siempre se enteran de todo. Muchas gracias, amiga oveja. Voy a ver. Muy agradecido por la ayuda, el pequeño Rupert se acercó corriendo a la extraña casa donde vivían las gallinas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Podéis ayudarme a encontrar mis chuletas? Han desaparecido y estoy siguiendo el rastro de unas huellas gigantes de lo más raras. Las gallinas se alborotaron y comenzaron a cacarear sin parar. Esas huellas son de los animales más extraños que hay. Caminan a dos patas como nosotras, pero no tienen ni una sola pluma y son tan enormes que apenas se les ve el final. Y lo peor es que son unos maleducados. Todas las mañanas se llevan nuestros huevos. ¿Y acaso nos preguntan? Y nunca, nunca nos han llegado a devolver ni uno, ni uno. Vaya, cuánto lo siento. Muchas gracias, gallinas. Hasta luego. Pues qué bajón. Yo creo que a lo mejor será irme a casa. Cuando Rupert se iba ya para casa, justo apareció una gata de pelo erizado y mirada profunda y rodeó al pequeño cerdito. ¡Miau! ¡Miau, miau! Aquel que tiene tus chuletas se encuentra en aquella dirección. Pero ten mucho cuidado, cerdito. El animal que las tiene es un animal muy difícil de entender. Algunos de ellos me han cuidado, la verdad, y dado de comer. Pero otros me han gritado y hasta me han llegado a pegar alguna vez. Mira, mira, es mejor que no te acerques. Pero antes de que hubiera terminado de hablar, el gato Rupert había echado a correr. Voy a recuperar mis chuletas, como que me llamo Rupert. El cerdito siguió el camino que la gata le había señalado con su cola y pronto vio algo peculiar. ¡Oh! Sí que es un animal alto y extraño, como me habían dicho. Nunca había visto uno igual. ¡Era un humano! Y estaba a punto de devorar un bocadillo de chuletas de Rupert. El pequeño cerdito saltó tan alto como pudo y recuperó sus chuletas en el aire. ¡No te comas mis chuletas! Perdona, no sabía que fuesen tuyas. Si lo hubiese sabido, nunca me las habría querido comer. Bueno, no te preocupes. Qué extraño. Jamás hubiera imaginado que alguien se quisiera comer mis chuletas. A mí lo que más me gusta desayunar son unas tostadas con mermelada y chocolate. Rupert vio que la niña se relamía. Al pensar en esas tostadas. Y entonces tuvo una idea. ¿Quieres venir a desayunar a mi casa? Sí, sí, sabía que me lo ibas a preguntar. Quiero, muchas gracias, claro que sí. Y así fue como el pequeño cerdito Rupert y ese extraño animal que iba a comerse sus chuletas se hicieron amigos. Y siempre que podían, quedaban para desayunar cosas deliciosas. Y lo más importante, que no procedieran de ningún animal. Aniguales. Un programa para todas las edades. ¿Dónde? Las historias cuentan. ¿Y tú quién eres? Hemos pasado el ecuador del programa, vamos a comenzar nuestra sección 3, ¿y tú quién eres? Y pues, ¿qué tenemos hoy por aquí, en este espacio? Este espacio que dedicamos a todos esos individuos que han tenido otra oportunidad en la vida para poder vivir felices, sin sufrimiento, sin miedo, sin dolor, acompañades, sin explotación, los más sanos posibles y sobre todo seguros. Pues hoy conocemos la historia de Reina. Sweet surprises that take me by storm. Got an oven so hot, it will always be warm. Hola, mi nombre es Reina. Llegué hace 2 años a este lugar tan maravilloso. Se llama El Valle Encantado. No recuerdo muy bien dónde nací, pero sé que no fue en mi país de origen, Australia. Alguien se llevó de allí a mis tatarabuelos, a algún país que estaba muy lejos, y así poder quedarse con sus hijos, y que estos tuvieran muchos, muchos, muchos más hijos, y también quedárselos, y así muchas generaciones después. A mí, y a los que son como yo, nos encanta descansar tomando el sol. Soy pequeña y muy delicada, y como la mayoría de las personas, me sienta muy mal, vivir confinada. Esto me hizo perder muchas de mis plumas. No me gusta estar cautiva. Además, me dolía mucho el cuerpo. Pero después de tantas generaciones sin saber vivir en libertad, pues perdimos muchos de nuestros instintos, así que la situación era muy triste y desesperante. Cuando me empecé a hacer viejita y ya no podía criar y mi salud empeoró, se deshicieron de mí. Ya no me querían, ya no les servía. Lo pasé muy mal, porque encima la gente en la calle, a las que son como yo, nos tratan fatal. En las ciudades nos atropellan, nos tiran piedras. Fuera de ella, nos disparan por placer o también para comernos. Desde que llegué aquí, me pusieron implantes para tratar de que no ovulara, porque tenía patologías en el aparato reproductor. Y también me buscaron una familia, ya que no nos gusta nada estar solas. Y me dejaron estar en un voladero, porque las jaulas pequeñas nos estresan mucho. Nos golpeamos intentando volar y salir, y eso no es nada bueno para recuperarnos ni para nuestra salud en general. Hace poco tiempo estuve en tratamiento, pero no mejoraba y regurgitaba todo lo que ingería. Ni siquiera asimilaba toda la papilla que me sondaron. Pero después de 2 años, cuando empeoré mucho y me vieron muy mal, no me dejaron sufrir y me ayudaron a despedirme rodeada de amor, de mi pareja y de mis amigas. Cuando me hicieron la necropsia, vieron la causa de mi estado. 4 huevos mal formados en el celoma, que seguramente llevan años dándome problemas. Las aves domésticas, como yo, tenemos muchísimos problemas relacionados con la puesta de huevos, que con frecuencia son la causa de nuestra muerte. Así que puedo deciros que he vivido 2 años felices en el valle, con compañía y pareja, pero nunca llegué a tener madrina o padrino. Así que si quieres colaborar con este lugar y ayudar a otros individuos como yo, puedes visitar su página de Facebook, @posadaanimal.valleencantado, de Instagram, @santuarioelvalleencantado, o mandarles un email a posadaanimal.valleencantado@gmail.com. Te informarán de todo. Terminamos nuestro programa número 23 con la última sección y para hoy tenemos, en la que compartimos propuestas, recomendaciones, convocatorias, eventos o actividades relacionadas con la difusión y educación hacia el respeto de los derechos de los animales o hacia una conciencia inclusiva y feminista. Y hoy nos toca recomendación literaria. Para finalizar el programa de hoy, queremos daros a conocer un libro muy especial que nos relata las historias de pequeñas heroínas alrededor del mundo que no se rindieron persiguiendo sus sueños pese a la adversidad. Se trata del libro llamado Historias de niñas que se atrevieron a soñar. Este libro ha sido publicado por primera vez en 2021 por World Vision International. Está escrito por las autoras Elisa Webster, Mel Caswell y Amy Pierce, editado por Jennifer Taylor y Jessica Cox, y está ilustrado por Arlene Bax. Raquel, perdona, que es que creo que no estaba entrando el audio. A ver, ¿puedes volverlo? Vale, está apagado el micrófono de Raquel, no pasa nada porque en un momento lo enciende. Sí, sí. Estaba apagado. Estaba apagado esta última vez, ahora mismo. Me estaba dando un ahora mismo, maldito. Digo. Vale. Estaba apagado ahora mismo. Sí, pero antes de la tercera no hemos leído y tampoco entraba muy bien. Sí, hombre. Ahora entra demasiado. Bueno, terminamos esta y escuchamos la tercera a ver si se oye o no. Sí. Es que si no, luego meter la tercera es más difícil. Ah, vale. ¿Quieres escuchar la tercera? Solo he hablado una vez. Yo creo que he apagado porque yo no hablaba nada y pues se lo he apagado. Y ahora ya es cuando no es ahora mismo. Pues si no, que grabe su tercera pista, o sea, lo que ha dicho en la tercera, que ha sido muy cortito, y luego tú lo puedes montar a lo mejor sin tener que cerrar. Bueno, vale. O sea, hacemos cuatro. Yo prefiero hacer las dos del tiro. Vale. Ya no apago nada. No, si ya bajamos. ¿Y tú quién eres? Gonna get my sweets, which one will it be? Got the baker and the candy man crazy for me. Can't quite decide, will it be that one or this? Both of them competing to deliver my bliss. Give me lots of sugar till I make up my mind. Which sweet daddy makes the sweetest kind? Give me lots of sugar, melt my heart with your charms. Pues hemos llegado a la mitad de nuestro programa y hemos empezado ya la tercera sección. ¿Y tú quién eres? Este es el espacio que dedicamos a todos esos individuos que han tenido otra oportunidad en la vida para poder vivir felices, sin sufrimiento, sin miedo, sin dolor, acompañades, sin explotación, lo más sanos posibles y sobre todo segures. Hoy conocemos la historia de Reina. Hola, mi nombre es Reina. Hola, mi nombre es Reina. Llegué hace 2 años a este lugar tan maravilloso. Se llama el Valle Encantado. No recuerdo muy bien dónde nací, pero sé que no fue en mi país de origen, Australia. Alguien se llevó alguna vez a mis tatarabuelos de allí, a algún país que estaba muy lejos, y así poder quedarse con sus hijos, y que estos tuvieran muchos más hijos y también quedárselos. Así, muchas, muchas generaciones después. A mí, y a las que son como yo, nos encanta descansar tomando el sol. Soy pequeña y muy delicada y como la mayoría de las personas me sienta muy, muy mal vivir confinada. Esto me hizo perder muchas de mis plumas. No me gusta estar cautiva. Además, me dolía todo el cuerpo. Pero después de tantas generaciones sin saber vivir en libertad, pues perdimos mucho de nuestros instintos. Así que la situación era muy triste y desesperante. Cuando me empecé a hacer viejita y ya no podía criar y mi salud empeoró, se deshicieron de mí.

Gracias al trabajo del World Vision, cada 60 segundos una familia consigue agua, se alimenta a un niño hambriento, una familia recibe las herramientas para salir de la pobreza. Si quieres apadrinar y darle la oportunidad a una niña para cambiar su futuro, puedes ampliar la información en www.worldvision.es. Y es que con los relatos de este libro se pretende mostrar que en muchas partes del mundo es más difícil para las niñas que para los niños, tanto tener la oportunidad de nacer, sobrevivir a la infancia, ir a la escuela, elegir un trabajo o incluso poder elegir su camino en la vida. Pero todo esto está cambiando. En los 100 países donde trabaja World Vision, tienen un lugar en primera fila para contemplar la transformación que estas niñas viven y desde allí observan cómo sucede. Despacio, pero imparable. Una idea, una conversación, una ley, una pequeña empresa, una vida, en hogares y comunidades de todo el mundo. Es increíble y emocionante, y es un cambio con el que todos podemos contribuir para que siga ocurriendo. Por esta razón, escriben este libro. Estas son las 10 historias de niñas que soñaron sin límites, pensaron de manera diferente, nunca se rindieron e hicieron cosas que parecían imposibles. Son auténticas creadoras de cambios. Escriben sus propias historias a pequeños pasos que puedan parecer insignificantes, pero que se convierten en grandes avances. Juntas, esas niñas y millones más que son como ellas, están revolucionando el mundo. Ahora mismo hay una niña o un niño sosteniendo este libro. Alguien que construirá su futuro junto a otros creadores de cambios de todo el mundo. El futuro será lo que decidamos hacer de él. Y nos despedimos con mucha ilusión del próximo programa. Muy divertido, muy interesante, muy agradecida de estar con todas vosotras, chicas. Igualmente, esperamos que lo disfrutéis. Igualmente. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Un placer, chicas.